sigue, vive, olvida tu equipaje. Corre, vive, la vida es tu viaje. Bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa no apto para débiles morales. En directo todos los viernes de 7 a 8 de la tarde. No, los lunes de 9 a 10. No, los miércoles de 9 a 10. Digo, de 8 a 9. Los jueves de 3 a 4. Los sábados por la mañana. Si solo quiero andar, no parar. El programa se repite todos los miércoles en general. Porque en teoría se repetía de 5 a 6, parece ser que no funcionó. Esperemos que la próxima vez sí. Al final les hemos hecho a todos la picha un lío. Los viernes a las 7, si ahora son las 7, hoy es viernes y estás en el 102.4, eso es porque esto es... ¡Olvida tu equipaje! ¡Olvida tu equipaje! Olvida tu equipaje. En el 102.4 de tu dial. Y en radioutopia.org a través de internet. Bueno, Susana, ¿estás aquí? He vuelto. ¿Has vuelto? Atención al dato. Sí, me comunican que... Sí. He vuelto. Sí, me comunican que ha vuelto. Y no telefónicamente, está aquí delante. Hoy sí. Ya dije que no me desnudaría. Pero has prometido invitarme a cenar. También. Solo he venido por eso. Esto es verdad. A ti. Cuidado, que luego llamas a tus amigos, no te jodes. No, el otro día es que hice el programa desnudo y dije que hoy no, que hoy no... No lo hiciste desnudo. El otro día estaba desnudo. Ja. Desnudo. No. Desnudo. Tú eres muy púdico. Estaba desnudo. Que no. Yo llevo aquí y no hay nadie, yo me pongo desnudo. Es como sin bragas por la vida. Sin bragas por la vida, ¿no? Con falda y sin bragas. Yo en general suelo ir sin bragas por la vida. En general, no quita que algún día, ¿entiendes? Un detalle lo tenemos todos. Pon música de fondo, por favor. Bueno, no, porque queda mucho más desnudo así, ¿no? Ah, claro. Yo no pienso despelotarme, te aviso. Yo tampoco he dicho nada de que me vaya a despelotar. La oportunidad la perdiste la semana pasada. Bueno, ¿vas a seguir viniendo o bueno, te reincorporas? Vamos a ver cómo lo llevamos. Bueno, vendrás de invitada habitual. De invitada esporádica. Vale. Ponle. O me invitarás habitualmente tú a mí. No. Tú eres aquí el anfitrión y entonces me invitarás tú. Bueno, ¿y qué tendremos hoy? Pues hoy hemos pensado hacer una antología poética. En plan, ¿para qué vamos a escribirla en un libro si la podemos contar? Que suele ser mucho más entretenido. Verdad. Hemos decidido leeros los poemas que más nos gustan a nosotros. Eso. También hablaremos de una película muy divertida. Uh-huh. Y bueno, yo creo que dice mucho la película. Luego hablaremos de ella. Se llama Pequeña Miss Sunshine. O algo así, ¿no? Tú que sabes inglés, a lo mejor coméntame si la pronunciación era acertada. No lo sé. Yo, el inglés eres tú. O por lo menos el que tiene ancestros. Bueno, pues vamos a ver ahí. Vamos a ver si vamos buscando una sintonía para ponerla de fondo. Digo yo, ¿no? O sea, vamos por estaría decir. Bien. Estaría bien. Por ejemplo, para ir empezando ya con alguno de los primeros poemas. ¿Quién va a empezar? ¿Empiezas tú? Vale, sí. Voy a empezar yo, porque además el primer poema que voy a leer... Lo voy a leer en honor a un maestro amigo al que le gusta mucho la enseñanza. Esto es un poco como todo, ¿no? Sabes que si tú empiezas por ahí, ¿no? O sea, si tú quieres elegir el mismo poema que yo, ¿verdad? Ya, pero no. Vale. Además, como voy a empezar yo, a ti no te va a tocar otra que elegir otro. Por eso, que si no eliges uno... No, pero ya hemos llegado a la conclusión de que no vamos a coincidir. Bueno, hay uno que sí, lo digo por eso. Bueno, pero no es ese. Pesado. No, pero que sí lo voy a leer yo luego, quiero decir. Es el poema de un político. Pero bueno, aparte de político, también es profesor de historia, es poeta, es novelista, es editor, es articulista, es memorialista y además lleva una mochila y un país dentro. O sea, que me parece que todos sabemos más o menos de quién estamos hablando. José Antonio Labordeta es un hombre muy polifacético y muy especial. Y de su etapa de maestro, pues tiene un poema que se titula Mi vida frente a los pupitres. Mientras vosotros estáis con los grafismos, contándome la historia de los tiempos, escribo en el silencio de las aulas, palabras nostálgicas, recuerdos. Mientras vosotros habláis de socialismos, de movimiento obrero, de Bismarck el guerrero, contemplo los objetos perdidos en el cielo y escribo versos, tiernos versos de amor y regocijo. Mientras crecéis para hombres y mujeres y del ojo infantil os cuelga tanta vida, asumo nostálgico este tiempo que apenas si me queda entre mis dedos. Mientras vosotros vais, yo vengo. Doloroso es cruzarse en el camino. Pues ya que la cosa va de dedicatorias, yo también te dedico uno. Palabras para Julia. Tú ya no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero yo cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otros hombres. Tu destino está en los demás. Tu futuro es tu propia vida. Tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes. Junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella. Tú verás cómo a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás, no hay elección y este mundo tal como es será todo tu patrimonio. Perdóname. No sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Y este es de José Agustín Goytisolo, un poeta que, no sé, que para nosotros es una especie de mito también, en cierto modo, ¿no? Me toca. Me toca. Bueno. Os voy a leer un poema de Amalia Bautista. Es una poeta, una periodista que está trabajando en el Consejo de Superior de Investigaciones Científicas y ha publicado varios libros. Mis elecciones básicamente van a ser poetas un poco

Durísimo. Buenísimo también. También es que sí. Un poema que... Desde aquí recomendamos... ¿Cómo es? Enfervorecidamente. Enfervorecidamente. Joder, estoy hoy disléxica. Recomendamos de la hostia. El libro Hijos de la Ira de Dámaso Alonso. En general toda la obra de... En general toda la obra. Traído otro. Hemos decidido que si no nos da tiempo a terminar, que hemos tenido muchísimos poemas... Pues lo haremos otro día. Seguiremos todos los días que haga falta con la antología de nuestros poemas favoritos. Es nuestro tiempo y lo queremos regalar. Efectivamente, para todos vosotros. En directo, aquí en Novia tu Equipaje. Radio Utopía. Din, din, din, din, din, din, din, din, din. ¿Qué? ¿Vas? Vale. Vamos a por un señor que se llama Miguel Dors, un gallego que nació en 1946 y que, bueno, pues tiene varios libros publicados, pero bueno, es más bien de la generación de los poetas nuevos y no demasiado conocido. Es un poema cortito y empieza así. Raro asunto la vida. Yo que pude nacer en 1529 o en Pittsburgh. O archiduque, yo que pude ser Chesterton o un bonzo, o haber nacido gallego y Dors y todas esas cosas. Raro asunto que entre la muchedumbre de los siglos, que existiendo la China innumerable y Bosnia y las cruzadas y los incas, fuese a tocarme a mí precisamente este trabajo amargo de ser yo. Si te fijas, estamos trayendo prácticamente poemas del siglo XX, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, pues no. A ver, pasa que tengo una selección aquí aparte. Sí, sí, sí. La B, ¿no? La del siglo de oro, que tienen poemas impresionantes. Sí, sí, sí. No, yo reconozco que son impresionantes. A mí lo que pasa es que me llega muchísimo menos. Sí, que... a mí me llega más, exacto. Nos llega más el siglo XX porque está más cerca. Este es de un consagrado también del siglo XX, más que quizá Dors, ¿no? Pero es Celaya. En 1954 escribió un poema llamado España en marcha. En su versión de Paco Ibáñez, en canción, yo lo propongo como himno nacional de España, ¿no? Y leo el poema, con alguna modificación también digo, ¿eh? España en marcha. Nosotros somos quien somos. Basta de historia y de cuentos. Allá los muertos, que entierren como Dios manda a sus muertos. Ni vivimos del pasado ni damos cuerda al recuerdo. Somos turbia y fresca un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece. Somos un río derecho. Somos el golpe temible de un corazón no resuelto. Somos bárbaros, sencillos. Somos a muerte lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. De cuanto fue nos nutrimos. Transformándonos crecemos, y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. A la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo. Españoles con futuro, y españoles que por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. Recuerdo nuestros errores, con mala saña y buen viento, ira y luz, padre de España, vuelvo a arrancarte del sueño. Vuelvo a decirte quién eres, vuelvo a pensarte, suspenso, vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo que empiezo. No quiero justificarte como haría un leguleyo, quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso. España mía, combate, que atormentas mis adentros para salvarme y salvarte, con amor te deletreo. Quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso, ¿eh? Toma ya. Joder, qué versón, ¿eh? Celaya le he leído poco, tengo que reconocerlo. Yo creo que es un poeta a recuperar. Además está considerado un poeta social y tal. Y yo creo que tiene, por ejemplo, poemas amorosos buenísimos, ¿eh? Bueno, a mí me gusta mucho. Vale, pues ya me lo descubrirás. Ahí tú. Y luego tienes el libro, luego te lo llevas. Vale. ¿Quieres que hagamos una paradiña? Yo creo que sí, podríamos hacer una paradiña. Pues hacemos una paradiña musical. Vale. Y luego, si quieres, hablamos de la película que habíamos anunciado, Pequeña Miss Sunshine. Uh-huh. ¿Te parece? Luego continuamos con nuestro... Tengo aquí un CD tuyo. Ya no tengo ni zorra idea de lo que tiene. Ya. Pero yo lo pongo, si Pon quieres. Pon la 4. La 4. Música. Adiós. Adiós. Hasta ahora.

los planetas. Bueno, antes os hemos puesto una canción y hemos dicho el track 4, y aparte de ser el track 4, era una canción que se llama Monochrome, de Jan Tiersen, cantada por Dominica. Muy bien. Pues, no sé, llegamos a hablar de cine incluso, ¿no? Hemos hablado de cine, íbamos a hablar de cine. ¿Sabes qué ha pasado? Que se me ha medio parado el ordenador, ¿sabes? Que no se ha llegado a colgar, pero está en un tris. Es la ley de Murphy. ¿Te acuerdas el primer programa? Pues el primer programa, macho, que fue nervios pasé el caos entre el caos. Y eso que yo ya llevaba, me puse nerviosísimo. No sé ya, pero a veces pasa. Bueno, tú tienes ahí algo de información sobre la yo peli, tengo porque algo yo no por tengo aquí. Nada. Sí, pero bueno, en mi no línea documentalista, lista calista. Sí, con el apoyo informático además, ¿no? Sí. Patrocinado. Sí, el patrocinio siempre es fundamental, ya lo sabemos. Pues bueno, os veníamos a contar que hemos visto la película Pequeña Miss Sunshine y bueno, la verdad es que ha sido todo un descubrimiento. Sí. Que viene del otro lado del charco. Uh-huh. Y en este caso de cine independiente americano, sí, o sí. Semi-independiente. Un poco además, es ¿no? la típica comedia familiar de Hollywood, pero con unos tintes de lo más peregrinos. Digamos que es el antimensaje hollywoodiano de la, de la Happy Family, ¿no? Eso. No, de Happy Happy nada. Claro, claro, por eso digo, es la anti Happy Family, es la crítica, yo creo, la parodia de la Happy sí, Family americana. Totalmente. Y bueno, ¿sabes? Una parodia, por supuesto, de los concursos infantiles de Mises, ¿no? Sí. ¿Quieres contar un poco el argumento? Sí, cuento un poco el argumento. Es una especie de familia peregrina en la cual el padre, pues, tiene un conferenciante totalmente optimista, que está intentando tratar de vender pues un programa de 9 pasos hacia el éxito, pero es un perdedor nato porque no lo consigue. Luego está la madre que es un cacho de pan y que se pasa la vida proclamando la honestidad. Tiene una hija que es Olive, que es una especie de gordita con gafas, la mar de que te dan ganas de comértela a bocados de lo graciosa que es. Tiene un hijo que se llama Dwayne, que ha hecho voto de silencio hasta que entre en el ejército y es un existencialista nato, que lee a Nietzsche. El abuelo, que es un rockero hedonista que le da a la heroína. Y por último, el tío, homosexual y que acaba de intentar suicidarse y no lo ha conseguido. Con lo cual se lo tienen que llevar otro, a casa. Otro fracaso más, ¿no? Para cuidarlo. O sea, es el colmo de los fracasos uno detrás de otro, ¿no? Entonces deciden irse a que la niña participe la en niña un concurso, participa, ¿no? Eso de una especie de concurso de belleza para en niños. En California, ¿no? Sí. Entonces cogen una Volkswagen hippie amarilla e intentan hacer 1.500 kilómetros de carretera lisa y llana. Y bueno, pues empieza un periplo que es impresionante. Sí, es una road movie a lo... A lo paródico, ¿no? A lo, no sé, al no va más de la barbaridad, ¿no? Sí. Y es eso, la recomendamos porque te puede hacer ver que a veces los fracasos, en el fondo, si los miras, aquello del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, pues a veces un fracaso no es tan fracaso si lo miras un poco del otro lado. Ya, yo creo que lo que un poco te viene a plantear la película, ¿no? O sea, más que el vaso lleno o vacío, ¿no? Es que le den por saco al vaso, a mí lo que me importa es... La botella, por la ejemplo. La botella, sí. O disfrutar otra, de lo que he hecho, ¿no? ¿Sabes? Y bueno, dentro de todo de un gran humor, ¿no? O sea, la verdad es que sí. Es divertidísima. Me estuve partiendo de la risa toda la película, pero al mismo tiempo me parece una película súper seria, ¿no? Sí. ¿Sabes? Hombre, es una peli que si le quitas los chascarrillos y lo que tiene alrededor, la verdad es que da sí, que pensar, joder. Da que pensar que te puedes encontrar con una situación en la cual... Pues no sé, la tristeza del tío al intentar cometer el suicidio, que no termina de hacer del todo, ¿no? Pues lleva un fracaso... Es una especie de tragicomedia, ¿no? La verdad es que... Sí, Es lo que tú dices, si le quitas los chistes, le quitas le quitas todo, o sea... Bueno, nos vamos a suicidarnos todos. Sí, porque además la furgoneta en sí es un fracaso, porque se les jode en el camino. Efectivamente, pero luego finalmente termina siendo, sin embargo, una película optimista, ¿no? Sí, porque consiguen evolucionar todos un poco, darse cuenta de que hasta la niña que tiene una mirada de niña... Y al final ya tiene otra mirada, o sea... Incluso el padre, ¿no? Que parecía sí. Indomable, ¿no? En su afán de ser sí. Un triunfador y tal. Y al final se da cuenta de que no. No lo llega a ningún lado. Y que van a tener que empezar a pensar en cómo salir del atolladero. ¿Quieres decir algo más? No. porque es que lo que iba a decir la iba a liar. Radio Utopía 102.4. ¿Y por qué la ibas a liar? No, porque iba a decir algo que no tenía que decir. Ah, vale, ¿vas a decir el final o algo? No, es aquello de... ¿Y dónde está tu abuelo? Es que tiene unos puntos muy funerarios y muy, muy particulares. Es bastante rompedora. Sí, cosas, ¿no? Sí, muy divertida, muy divertida. Bueno, pues seguimos con los poemas. Seguimos con los poemas. Venga. ¿Me toca a mí? Creo que sí, ¿no? Yo he leído el último, el de España en marzo. Ah, pues entonces me toca a mí. Pues yo me voy a seguir quedando en la tierra gringa esta. Que fíjate, yo no soy muy pro ellos, pero hay ciertas cosas... Yo antes sí, ahora no. Claro, ahora no te pagan. En fin, he traído dentro de esta selección variopinta que he hecho un poema de Walt Whitman. Creo que es el más conocido, ¿no? El canto está dentro del canto a mí mismo. Y dentro en sí de la obra, por antonomasia, de Walt Whitman, que es Hojas de Hierbas, porque no creo que no publicó otro libro, me parece, ¿no? O sea, los iba Hojas de Hierba iba siendo reeditado, iba siendo aumentado según pasaban los años. Y bueno, pues este poema traducido por León Felipe es uno de los más conocidos. Me celebro y me canto a mí mismo. Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, porque lo que yo tengo lo tienes tú, y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Vago, e invito a vagar a mi alma. Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra para ver cómo crece la hierba del estío. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, de esta tierra y de estos vientos. Me engendraron padres que nacieron aquí, de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí. De padres hijos de esta tierra y de estos vientos también. Tengo 37 años. Mi salud es perfecta. Y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy y no terminaré mi canto hasta que muera. Que se callen ahora las escuelas y los credos. Atrás, a su sitio. Sé cuál es su misión y no la olvidaré. Que nadie la olvide. Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal. Dejo hablar a todos sin restricción. Y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada. Pues sí. Pues sí. Pues yo he traído un par de poemas. Voy a leer uno de Gloria. ¡Ay, Gloria! De Gloria Fuertes, que, bueno, también es una de mis poetas, y sé que de tuya también, favoritas, ¿no? También, también. Tenemos un par de coincidencias, tres, sí, bueno, sí, 15, sí. 20, 50. No, pues sí, la verdad es que tenemos... Va a ser 50, que son muchas. 50 o 200, ¿no? Y no son del ADN, ¿no? O sea, no, aparte no. De las del ADN, ¿no? Esas del 99,9% de los orangutanes, ¿no? Eso, ¿no? Eso. Pues este que os he traído es uno de los... Me parece un poema durísimo, la verdad. Y bueno, viene a desmentir esa visión que hay de Gloria Fuertes como poetisa de niños y poetisa divertida. Porque fue una persona, yo creo, que con un nivel de angustia y de sufrimiento muchas veces. Sí, y un nivel de cultura que nadie conocía. Sí, ¿verdad? Bueno, pues se llama Sale caro ser poeta y habla de sí misma en el oficio y en la actividad de poeta, ¿no? Sale caro, señores, ser poeta. La gente va y se acuesta tan tranquila, que después del trabajo da buen sueño. Trabajo como esclavo, llego a casa, me siento entre la mesa sin cocina, me pongo a meditar lo que sucede. La duda me acribilla, todo espanta. Comienzo a ser comida por las sombras, las horas se me pasan sin bostezo, el dormir se me asusta, se me huye, escribiendo me da la madrugada. Y luego los amigos me organizan recitales, a los que acudo y leo como tonta, y la gente no sabe de esto nada, que me dejo la linfa en lo que escribo, me caigo de la rama de la rima, asalto las trincheras de la angustia, me nombran su héroe los fantasmas, me cuesta respirar cuando termino. Sale caro, señores, ser poeta. A mí es un poema que me pone la carne de gallina, sinceramente. Sí. con muchas cosas de Gloria Fuertes y que muy poca gente conoce. Sí. Y yo, vamos, por recomendar un libro de Gloria Fuertes, solo uno. En cátedra tiene tres. Uno de ellos es Obras Incompletas. Es un libro que ya da para mucho. Para empezar a conocer. Sí. Porque tiene muchísimos poemas, muchísimos, prolifiquísima esta señora. Sí. Sí. Saltamos a Miguel Hernández. Saltemos a Miguel Hernández. Ahora he empezado con una colección de sonetos que tengo aquí repartidos por la mesa. Con lo cual, Hernández fue uno de los poetas que más consiguió llegar en un breve soneto a pum, dar el hachazo adecuado. Y aquí tengo uno que está en Imagen de tu huella, de 1934, y que no es uno de sus sonetos más conocidos. Pero tiene un sonido musical que me encanta y, bueno, aparte, un vínculo especial. Mis ojos sin tus ojos no son ojos, que son dos hormigueros solitarios. Y son mis manos sin las tuyas varios, intratables espinos a manojos. No me encuentro los labios sin tus rojos, que me llenan de dulces campanarios. Sin ti, mis pensamientos son calvarios, criando cardos y agostando hinojos. No sé qué es de mi oreja sin tu acento, ni hacia qué polo hierro sin tu estrella, y mi voz sin tu trato se afemina. Los olores persigo de tu viento y la olvidada imagen de tu huella, que en ti principia, amor, y en mí termina. ¿Sabes qué pasa? Que tengo unas dudas de que... ¿Tienes dudas? Muchísimas cosas aquí. Voy a leer uno de Machado, venga. Vale, vamos a Machado. Uno que me gusta bastante o mucho de Machado está dedicado a don Francisco Giner de los Ríos. Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo: van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más. Sed lo que he sido entre vosotros, alma. Vivid, la vida sigue. Los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva a quien deja y vive el que ha vivido. Yunques, sonad, enmudeced campanas. Y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Oh, sí, llevad, amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barrancos hondos de pinos verdes donde el viento canta. Su corazón repose bajo una encina casta, en tierra de tomillos donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba el nuevo florecer de España. ¡Qué grande! ¡Qué grande, qué grande! Bueno, para eso es uno de los mayores poetas también, ¿no? Y además, amigo de este programa, por todo hay que decirlo. Por sí, parte, ¿eh? Tenemos aquí una fotito de Machado. Bueno, hay fotitos de muchos. Le tenemos aquí sentado en una especie con de... Con su gorro. Su chaqueta llena de ceniza en la manga, porque se le caía la ceniza encima de la manga porque fumaba. Y su verso en el bolsillo. Estos días azules y este sol del invierno. Bueno... Yo vuelvo a saltar el charco y me voy a ir a Sudamérica. Muy bien. Tengo dos poemas seleccionados, pero bueno. ¿Sabes que el otro día estuvimos con Mario, no? Aquí. ¿Con Mario Benedetti? Aquí en directo, sí. Sí, es verdad. Que le tenías leyendo. Pues iba a leer uno de él, pero igual bueno, lo vale. Repetimos. ¿Sí? Bueno, pues sí que. Bueno. Si es bueno, es bueno. El que he elegido está en el libro Preguntas al azar, de 1986, y se titula Memorándum. Para mí es un poema... muy simple, como casi todos los que tiene este hombre, pero que tiene por detrás un componente que te deja te deja latente, sí, y dándole vueltas a... Te reconcome ahí un poquillo. Sí, te reconcome. Memorándum. 1. Llegar e incorporarse al día. 2. Respirar para subir la cuesta. 3. No jugarse en una sola apuesta. 4. Escapar de la melancolía. 5. Aprender la nueva geografía. 6. No quedarse nunca sin la siesta. 7. El futuro no será una fiesta. 8. No amilanarse todavía. 9. Vaya a saber quién es el fuerte. 10. No dejar que la paciencia ceda. 11. Cuidarse de la buena suerte. 12. Guardar la última moneda. 13. No tutearse con la muerte. 14. Disfrutar mientras se pueda. Ese optimismo, ¿no? Ahí de... Sí, optimismo, pero lo que te digo, por detrás... Un poco reservón, ¿no? Sí. En cierto modo, un poco ahí, sí. Me gusta ese poema. No es de los que se leyeron aquí el día pasado. Ah, pues menos mal. No, bueno, ya tampoco pasaría nada, pero... No pasaría nada. Yo vuelvo a Barcelona y vuelvo a España también, por tanto, y vuelvo a Gil de Viedma y el poema se llama Contra Jaime Gil de Viedma. ¿De qué sirve quisiera yo saber cambiar de piso? Dejar atrás un sótano más negro que mi reputación y ya es decir. Poner visillos blancos y tomar criada. Renunciar a la vida de bohemio si vienes luego tú pelmazo, embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil cacaseno, con tus manos lavadas a comer en mi plato y a ensuciar la casa. Te acompañan las barras de los bares, últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas, borracho, y te paras a verte en el espejo, la cara destruida, con ojos violentos que no quieres cerrar. Y si te increpo, te ríes. Me recuerdas el pasado y dices que envejezco. Podría recordarte que ya no tienes gracia. Que tu estilo casual y que tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años. Y que tu encantadora sonrisa de muchacho soñoliento, seguro de gustar, es un resto penoso, un intento patético. Mientras que tú me miras con tus ojos de verdadero huérfano y me lloras y me prometes ya no hacerlo. Si no fueses tan puta, y si yo no supiese hace ya tiempo que tú eres débil cuando me enfurezco, de tus regresos guardo una impresión confusa de pánico, de pena y descontento, y la desesperanza y la impaciencia y el resentimiento de volver a sufrir otra vez la humillación imperdonable de la excesiva intimidad. A duras penas te llevaré a la cama, como quien va al infierno, para dormir contigo, muriendo a cada paso de impotencia, tropezando con muebles a tientas, cruzaremos el piso, torpemente abrazados, vacilando de alcohol y de sollozos reprimidos. Oh, innoble servidumbre de amar seres humanos, y la más innoble, que es amarse a sí mismo. Pues mira, la verdad es que... ¿Sabes lo que pienso de este poema? ¿Cuál? ¿Qué? Que me gusta mucho muchas cosas, pero que no le he terminado de pillar, o no ha terminado de pillar el ritmo del... Que te hubiera gustado. Sí, no sé, ¿cómo lo has visto tú? Me refiero al poema, ¿sabes? No a la lectura, ¿sabes? Que... Ajá. He leído poco de Gil de Viedma. Creo que ese sí que es uno de los poemas que más conocía. Sí, es uno de los más conocidos, ¿eh? Pero, a ver, yo creo que todos los... ¿Generación del 50 es Viedma? Sí, ¿no? Sí. Tienen todos una amargura, un mal rollo por debajo, el paso del tiempo. Sí, me estoy acordando de otro que también he seleccionado, que es el de la vida que yo... No, el de la vida que yo veo, no. El de no volver a ser joven. Claro, el paso del tiempo, el no poder mostrarse como realmente querían mostrarse, porque Gil de Viedma era homosexual y han vivido un tiempo de represión, de control, que yo creo que eso les ha dejado. A mí este poema, fíjate, huella. Lo que me gusta de él es el espejo, ¿no? Es decir, el encontrarte a la hora de la verdad, ¿no? Cuando ya llegas de noche después de la farra. Dices, a la hora de la verdad te encuentras contigo mismo, ¿no? Eso es. Joder. Y te asustas. Se acojo, ¿no? Porque ya lo he visto. A la luz del día todo da menos miedo, pero sí. De noche... Con los amigos y la farra y el alcohol y tal. Las cosas se acojonan, sin embargo, mucho. Cuando llegas ya a la realidad de tu casa y de tu soledad, ¿verdad? Sí. Es otra cosa. Aquí tengo uno de Borges, que yo sigo en el Cono Sur. Muy bien. Nos quedan más o menos, para sí. No agobiar mucho y como vendrá después el siguiente programa... miscelánea. Nos quedan más o menos como un par de poemas, sí. Tres, cuatro. Yo tengo dos sonetos rápidos y veloces.

Pedro Antón Pierre escucha. No sé si aún estás vivo, pero si un día lees o te cuentan lo que ahora escribo aquí, quiero que sepas que de regreso ya hacia la Junquera, en un bistrot increíble entre gitanos que hablaban catalán, cerca de Set, yo acabé vaciando la botella que para ti me dieron en Tortosa. Fue a tu salud, lo juro, aquella carta creo que la he perdido. Queridos amigos de Olvida tu Equipaje, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un gran placer estar aquí con todos vosotros. Regresar a los micrófonos. Me lo he pasado fenomenal, la verdad. Yo también. Ha sido un día buenísimo de para este programa. Esperamos que os hayan gustado los poemas. Me alegro muchísimo de tenerte aquí, Susana. Yo también, de que me hayas invitado. No, bueno, en fin. Aquí tirándonos flores. Espera, que te voy a tirar una margarita. ¿Qué canción quieres que ponga de tu disco? Pues yo pondría una de Diana Krall. Es la última. La última. ¿Qué número es? ¿Lo sabes? 18, creo. 19. ¿Cuántos tiene este disco? No sé. Es que no lo sé. 18. Pues la 18. Pues queridos amigos, el miércoles que viene el programa de Ardido. El viernes que viene estaremos con todos vosotros otra vez en directo aquí. En Olvida tu Equipaje. Olvida tu Equipaje. Un programa no apto para débiles morales. Hasta la semana que viene. Besos. The moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Thank you. is like